Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Identidades y Encuentros, lunes 22 de enero de 2018. Vamos a hacer un recorrido por nuestra música y la música latinoamericana. En el caso de nuestra música, dedicaremos 30 minutos a sonidos tradicionales, pero únicamente en la parte instrumental, en la musicalización de los temas tradicionales. Iniciamos con John García desde el disco Amauta, música e instrumentos tradicionales del Ecuador, Rondador volumen 1. Él, en el libro que acompaña el disco, comenta: a comienzos del siglo anterior, la música ecuatoriana tuvo su máximo repunte. En esta época aparecieron grandes exponentes que, además de aportar con su creatividad en la composición, ya que de esta época datan los temas más representativos de nuestra música criolla. Los instrumentos que utiliza John García son guitarra, bajo, percusión, clarinete, saxo, flauta traversa, y los instrumentos tradicionales como el rondador, flauta de pan ecuatoriana, dulzainas, flauta doble, pifano, flauta vertical de madera, flautas traversas de madera. Escuchemos la interpretación de John García de Vasija de Barro. Thank you. Vamos a continuar escuchando música ecuatoriana, únicamente instrumental. A continuación escuchemos a Eduardo Cadena, más conocido como El Charango del Ecuador. Del álbum Al Besar un Pétalo, él nos interpreta con su charango Chamisas y Pobre Corazón. Thank you. Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Bien, continuamos con la estudiantina Quito. Esta es la última agrupación en su tipo. Sobrevive como reliquia de un pasado glorioso de la música instrumental quiteña. Dentro de los ritmos que interpretan están los pasillos, los valses peruanos, ecuatorianos, los pasacalles, albazos y también la bomba. Escuchemos la interpretación de la estudiantina Quito, quiteña encantadora. A continuación vamos a escuchar a Jorge Salinas. Él nació en la ciudad de Loja el 26 de junio de 1959. Inicia sus estudios de violín con el profesor José Ruque en el año de 1973. Forma parte de la Orquesta Sinfónica de Estudio del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, de la cual un poco tiempo después llega a desempeñar el cargo de concertino. Jorge Salinas, del álbum El sonido de mi alma, nos interpreta Pasional. El dúo Passionato está integrado por Marta Artola en el violín y Sandra Durán en el piano. Ellas redescubren la música ecuatoriana y la elevan a un punto de gran expresividad y talento. Del disco Violín y Piano, escuchemos a continuación El Pasillo Ángel de Luz. Seguimos con el ensemble de guitarras Quito. Este ensemble se fundó en el año de 1992 con el objetivo de mostrar un nuevo formato conformado por 8 guitarras que en aquella época no existía y que incluso hoy sigue siendo un ensemble muy novedoso. Ellos grabaron el álbum Recital en el año 2013, de este escuchemos en ritmo de aire típico El Capariche. Thank you. continuamos con el Salgado Ensamble Quito. Ellos nos interpretan Nocturnal. Thank you.

nacido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Desde Chile vamos a escuchar a Pascual Ailavaca, autora, compositora, cantante, acordeonista y pianista. Ha delineado una de las trayectorias más llamativas entre los músicos chilenos proyectados a otros países en el nuevo siglo. Elementos del folclore de Chile, ritmos latinoamericanos y música de la India son fuentes de su repertorio. De su disco Me Saco el Sombrero, escuchemos En los Jardines Humanos. Thank you. Desde Honduras escuchemos a la cantautora Carla Lara. Ella es uno de los grandes exponentes de la música hondureña. Actualmente, con su música, apoya y mantiene una posición única ante la crisis política que vive su país. Del álbum Recordarles, Carla Lara nos interpreta Manuel. Thank you. Finalizamos Identidades y Encuentros. Con un fuerte abrazo para todos y todas, les invitamos para volvernos a encontrar el miércoles a las 5 de la tarde y nos despedimos escuchando a Katia Cardenal Barquero, cantautora nicaragüense que canta a la humanidad, a la poesía, a la justicia, el amor y la ecología. Katia Cardenal nació en Managua, Nicaragua, en el año de 1963. Comienza su afición por la música desde muy temprana edad. De familia de escritores, poetas y pintores, a los 15 años integra el coro del Colegio de Managua. Del álbum Sueño de una noche de verano vamos a escuchar la canción central de este disco grabado en 2001. Nos despedimos con un fuerte abrazo.